Capítulo 6. A cada uno según sus obras. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Marcos 5, 26. Cerca de la medianoche, muy emocionados, dejamos el pabellón hindú, atendiendo a la llamada de nuestro paternal amigo, por intermedio de los dos canalejas. Hasta entonces no habíamos salido jamás de noche. La disciplina rigurosa de las mansiones hospitalarias, verdadero método correccional, nos imponía el deber de recogernos a las 6 de la tarde, no permitiéndose a un interno la permanencia fuera de los muros de su albergue después de esa hora. Solamente el director del departamento podría permitir una excepción, y muy raramente lo hacía, solo para fines de instrucción. Los sitios por donde fuimos hasta el de la vigilancia, así como los demás núcleos y departamentos, no se encontraban, todavía, en tinieblas, sino iluminados por un sistema de luces que no podemos comparar con nada conocido. No comprendíamos cuál era la naturaleza de esa luz que se extendía a lo largo de las alamedas inmensas rodeadas de árboles cubiertos de neblina. Más tarde, dedujimos que era la propia electricidad condicionada de modo favorable al ambiente astral. Lo que era cierto es que ese sobrio y discreto fulgor producía efectos cristalinos muy apreciables, realmente bellos, sobre la blanca estructura del lugar. Nos aguardaba un vehículo de los que normalmente usaban los internos para viajes locales. Al llegar a la sede de la vigilancia, vimos que una enorme caravana integrada por milicianos y lanceros se disponía a partir. Durante algún tiempo, le sentimos deslizarse suavemente, sin ninguna dificultad. Era tanta la naturalidad que de ningún modo nos daríamos cuenta de la verdadera naturaleza del medio de tracción. El vehículo paró de repente, mientras un vigilante nos convidaba a bajar, lo que hicimos, curiosos y satisfechos. Nos encontrábamos en un amplio patio rodeado de majestuosas murallas, donde, a pesar de lo adelantado de la hora, había un gran movimiento de transeúntes, desencarnados y hasta de encarnados, aunque se presentasen estos últimos solo con sus perispíritus, mientras los cuerpos materiales yacían descansados en sus lechos, entregados a un sueño reparador. Al fondo, el edificio inmenso, muy iluminado, todo blanco y centelleante a la claridad de poderosas lámparas, nos pareció un hotel o un lugar oficial destinado a expedientes nocturnos. Realmente era un anexo de la colonia, un sitio necesario para la variedad de servicios realizados por aquella noble institución, un puesto de emergencia móvil del que nos habló el jefe de nuestro departamento, y el que no nos resultaba totalmente extraño por haber oído referencias de él en el caso de Margarita Silveira. Los milicianos de la Legión se apostaban de centinelas en los portones de entrada, e incluso por los alrededores. Cada grupo de expedicionarios tenía en ese edificio dependencias particulares, donde situaban su despacho de trabajo. Llegando al lugar reservado a Teócrito, vimos que era una sala de trabajo con diversos aparatos, ya conocidos de la colonia, y un locutorio secreto. Teócrito reunió a Romeo y Alceste, y, mientras nos invitaba a sentarnos en los confortables sillones que había en la antecámara, les entregó dos direcciones diferentes, diciendo hace cerca de 2 horas que estas damas, cuyas direcciones os confío, conciliaron el sueño reparador. Traédmelas aquí, después de reforzar su cuerpo físico con reservas magnéticas. Intentad traer con ellas a sus respectivos esposos o compañeros. Sin embargo, no es indispensable esta última recomendación. Les proporcionó auxiliares de la guarnición del mismo puesto y milicianos para las garantías necesarias, despidiéndoles con ánimosas palabras. Enseguida, se volvió hacia nosotros y, sentándose a nuestro lado, inició con nosotros una animada charla. Nos sentíamos muy satisfechos. La presencia de ese atrayente personaje, cuya actitud democrática tanto nos aliviaba, nos infundía interiormente tan suaves y benévolas impresiones, que nos sentíamos renovados y encantados. Una natural timidez, sin embargo, nos inhibía de dirigirle la palabra antes de ser interpelados. Él, leyendo en nuestros pensamientos las preguntas que flotaban. No se hizo esperar. Viniendo a nuestro encuentro con esclarecimientos utilísimos. Bondadoso y sonriente conozco, bien dijo la pregunta que desde esta tarde, os excita la curiosidad. Lo hablé curiosidad en este caso, porque veo irradiar de vuestros pensamientos el noble deseo de aprender. Mientras esperamos el regreso de la misión de mis auxiliares, aprovecharemos la ocasión para pequeñas observaciones. Estoy a vuestra disposición, preguntadme. Fue Mario, como siempre, el que se atrevió, pues, como sabemos, se agitaba todas las veces que oía referencias a la Tierra y a las reencarnaciones en ella. Podríamos saber, querido maestro, lo que fueron a hacer en la Tierra vuestros ayudantes. ¿Cómo no, amigo mío? Yo no os traería aquí, sino para proporcionaros algunas observaciones en torno a nuestros trabajos de investigación. Romeu y Alceste fueron a la isla de S. Miguel, y a un lugar del nordeste brasileño, lugares donde la penuria del infortunio alcanza proporciones inconcebibles a los felices habitantes de los centros civilizados, a la búsqueda de dos hermanas nuestras cuyos nombres están registrados en nuestros archivos como grandes delincuentes del pasado, que, en este momento, procuran levantarse moralmente, a través de una existencia de severas pruebas de arrepentimiento, resignación, humildad, paciencia. Mis ayudantes traerán sus espíritus aquí, cuando sus cuerpos físicos estén inmersos en un sueño profundo y reparador, gracias a lo adelantado de la hora. Aquí, negociaremos la posibilidad de ser madres de dos pobres internos del psiquiátrico, cuyo único recurso por intentar, en este momento, para aliviarse, será la reencarnación en un círculo familiar oscuro y sufridor, pues sólo ahí conseguirán liberarse de las deprimentes sombras de las que se contaminaron. Por lo que venimos observando, esos infelices renacerán en condiciones muy problemáticas, intervino Belarmino, impresionado. Sí, hermano Belarmino, continuó. Se encuentran en situación tan desfavorable que, antes de las experiencias, que deberán repetir, ya que huyeron de ellas con el suicidio consciente y perfectamente responsable, solo podrán animar un cuerpo físico enfermizo, donde se sentirán tullidos e insatisfechos a lo largo de toda la existencia. Una vez en posesión de ese cuerpo con el cual se afinaran por las acciones que practicaron, cumplirán el tiempo que les quedaba de permanencia en la Tierra, interrumpida, antes del tiempo justo, por el suicidio. De esa forma, se aliviarán de la perturbación vibratoria que crearon, y obtendrán capacidad y serenidad para repetir la experiencia en la que fracasaron. Pero esto implicará una segunda etapa terrestre, es decir, una nueva reencarnación, como se puede comprender. Ya hemos consultado a varias mujeres, en otras localidades, si se prestarían, de buena voluntad, a la caridad de aceptar hijos enfermos, por amor al bien y respeto a los sublimes preceptos de la fraternidad universal. Lamentablemente, sin embargo, ninguna de ellas tenía principios de moral bastante elevados para aceptar el servicio a la causa divina con abnegación, voluntariamente. La vuelta al mundo de aquellos sufridores, por eso, sufría retrasos, cuando era urgente proporcionarles alivio por ese medio supremo. Entonces, la Dirección General del Instituto nos envió datos sobre las dos señoras ya mencionadas, capaces ambas de enfrentarse a la espinosa misión por ser deudoras de grandes reparaciones ante las leyes de la creación. Supongamos, hermano Teócrito, que se nieguen. Pregunté, fiel al pesimismo que todavía no me había abandonado. No es probable, querido Camilo, ya que se trata de dos almas bastante arrepentidas de un mal pasado, y que, actualmente son humildes e ignoradas, deseando solo la rehabilitación por el sacrificio y la abnegación. Estoy encargado de convencerles para que acepten buenamente la delicada y heroica tarea. Sin embargo, si la rechazan, la divina providencia encarnada en la ley que rige el plan de las causas estará en el derecho de imponerles el mandato como prueba en los servicios de reparación de las malas acciones pasadas, pues ambas son espíritus que, en anteriores existencias planetarias, se equivocaron como madres, huyendo, criminalmente, a las sublimes funciones de la maternidad, sacrificando, en sus propias entrañas, los cuerpecitos en preparación para espíritus que deberían renacer en ellas, algunos en misiones brillantes, y descuidando, lamentablemente, los cuidados y celos a los hijos que la misma providencia les había confiado otras veces. Ahora, inmersas en las tinieblas de los crímenes que cometieron contra la divina legislación, por menospreciar la naturaleza, la moral, el matrimonio, los derechos ajenos, y a sí mismas, encarceladas, una en la soledad de una isla de donde jamás podrá escapar, la otra en lo áspero de un desierto inclemente, en vez de hijos misioneros, inteligentes, considerados nobles y dignos en el plano astral, y, por eso mismo, útiles y queridos por todos, tendrán que expiar los infanticidios pasados, inclinándose sobre miserables cunas donde darán a luz, chirriando sus dientes, a otros espíritus, ahora culpables, reputados como grandes condenados en el plano espiritual, transformados por el renacimiento expiatorio en monstruos repulsivos, a los que deberán dedicarse como verdaderas madres amorosas, pacientes, resignadas y dispuestas para el sacrificio en defensa del fruto de sus entrañas, por más falta de armonía que suponga. Después de un penoso silencio, en el que todos nosotros, razonando angustiosamente, nos perdíamos en conjeturas confusas, apareció Belarmino, justificando su antiguo renombre de profesor de dialéctica. Dígame, hermano Teócrito, ¿nos obliga la ley a reencarnar entre extraños como hijos de padres cuyos espíritus no sean completamente desconocidos? Creemos que semejante castigo será sumamente doloroso. Sí, es doloroso, no queda la menor duda, amigo mío. Pero no por eso dejará de ser justo y sabio. Generalmente, eso sucede no solo a suicidas, sino también a aquellos que fallaron en el seno de la familia llevando, de cualquier forma, el disgusto a los corazones que les amaban. El suicida, sin embargo, perturbando el seno de su propia familia al infringirle el amargo disgusto con su gesto, ultrajando, con el menosprecio del que dio prueba, el santuario del hogar que le amaba, incapacitándose para la conquista de un nuevo hogar afín, se colocó, de cualquier forma, en la penosa necesidad de reeditar su propia existencia corporal fuera del círculo familiar que le era grato. Existen casos, no obstante, en los que podrá volver a un ambiente afectuoso, si posee afectos remotos que se encuentren nuevamente presentes en las experiencias terrestres, en la época en que haya de reencarnar, si estás consciente en recibirle para ayudarle en la expiación. De cualquier manera, sin embargo, renacerá en un círculo favorable al tipo de pruebas que deberá prestar. Hay otros casos más comunes, son los más dolorosos, en los que tendrán que reiniciar el aprendizaje carnal, del que huyeron, entre espíritus enemigos, lo que será mucho peor que si lo hiciesen entre extraños, simplemente. Además, todas las criaturas son hermanas por su origen espiritual, y es preciso que esas cosas se cumplan bajo la sublime ley de amor que debe atraer y unir, indisolublemente, a todos los hijos del mismo Creador y Padre. En ese momento, entraban en la sala dos infelices asilados del psiquiátrico, amparados por auxiliares del hermano Juan. Tristes y ajenos a todo lo que les rodeaba, la mirada vaga e indecisa, y el andar lento, con expresión de angustia. Conducidos al locutorio, entraron con Teócrito, desapareciendo de nuestra vista. Pasaron algunos minutos. Los asistentes del hermano Juan aguardaban nuevas órdenes en la misma sala donde nos encontrábamos, conservando una respetuosa actitud. No nos atrevíamos a emitir siquiera una palabra. El silencio dominaba el amplio ambiente del puesto singular, y un vago temor nos inhibía proseguir la conversación. De repente, notamos como si algo muy importante pasase en el exterior. Y Romeu, Alceste, Carlos y Roberto, con algunos auxiliares más, entraron en el salón conduciendo a dos mujeres de humildísima condición social, con lanceros a ambos lados, como prisioneras de gran importancia. Las examinamos con curiosidad. Una, flaquita, delicada, pareciendo enfermiza y frágil, rubia, reflejando en su periespíritu los trajes que llevaba en su vida diaria. Era portuguesa y tendría unos 18 años. Todo indicaba que se trataba de una recién casada. El marido la acompañaba, humilde y respetuoso. Era un pescador. La otra, trigueña, vivaz, asustadiza y nerviosa, parecía brasileña, con el tipo clásico egipcio, con los cabellos negros y lisos que caían por su espalda, bien pronunciados los pómulos del rostro, una expresión enigmática en los bellos ojos profundos y relucientes, donde las lágrimas parecían señalar grandes amarguras. Se encontraba sola. No estaba casada. El engaño de un seductor la había abandonado a merced de los acontecimientos provenientes de un amor infeliz, mal conducido y profanado por la traición masculina, en una sociedad que no perdona a la mujer el dejarse engañar por el hombre en quien depositó su confianza. Eso lo supimos más tarde, con pena. Los tres estaban protegidos por un finísimo envoltorio que parecía cristal, cuya forma correspondía exactamente a la de la silueta que traían, y de ellos se desprendía una estrecha banda luminosa, extendiéndose, estirándose como si estuviese atada a las paredes de una prisión invencible. Nota de pie. Se trata del revestimiento de fluidos vitales propios de todos los seres vivos, y del cordón fluídico que une el espíritu al cuerpo material, durante la encarnación, respectivamente. Nota de la médium. Fin. Nota de pie. Teócrito les acogió bondadosamente, y, tratándolos con inmensa ternura, les hizo entrar a los gabinetes del locutorio, donde ya se encontraban los pacientes del hermano Juan. Enseguida nos sorprendimos con la presencia del propio hermano Juan, que se acercó, sonriente. Nos levantamos respetuosos y emocionados ante su presencia, recibiendo de él un cordial saludo. Entró, con Teócrito, en el locutorio, y el silencio cayó de nuevo en el salón. Aunque nos encontrásemos allí para instrucción, no asistimos a lo que pasó en secreto entre los trabajadores de Jesús y los pacientes necesitados de redención. Hoy, sin embargo, trazando un esbozo de estas memorias 30 años después que estas escenas pasaran, podré aclarar al lector el dramático episodio desarrollado en aquel augusto recinto que entonces nos era vedado, pues, en ese largo espacio de tiempo, adquirimos un sólido conocimiento, que nos permite explicarlo. Teócrito y Juan procuraban entrar en negociación con la pareja portuguesa y con la brasileña sobre la ventaja del renacimiento, gracias a ellos, de aquellos infractores de la soberana ley, necesitados de la existencia corporal terrestre para aliviar los insoportables sufrimientos por los que venían pasando. Se explicaron los pormenores a los tres con detalle, mientras les presentaban a los pretendientes a la calidad de hijos en toda la dramática veracidad de las circunstancias en que se debatían. Los pacientes instructores actuaban como portavoces de la suprema legislación, exponiendo con eficiencia y nobleza el sublime alcance de la medida que aconsejaban. Los posibles padres, que podrían recibir el sagrado depósito de los hijos de Dios que necesitaban hacerse hijos del hombre para su rehabilitación, se resistían a la invitación, o, no, no, decía la humilde pareja de portugueses. No deseamos hijos enfermos, defectuosos o débiles mentales. Nos casamos hace apenas un mes. Y nuestro sueño más querido es que el buen Dios nos conceda para nuestro primogénito un niño rosado y sano. Queremos hijos, sí, pero que sean fuertes y alegres, y que quizás nos sirvan de soporte en nuestra vejez. La brasileña, avergonzada, ante una entidad como Teócrito, que conocía sus más secretos pensamientos, y todas las acciones por ella practicadas, dijo, «No, señor, no puedo ser madre, prefiero antes la muerte. ¿Cómo podría llevar esa vergüenza ante mis padres, mis vecinos, y mis amigas? Sería menospreciada por todos. Incluso por él. Bien lo sé. Un hijo paralítico, Dios del cielo, ¿cómo podré criarle y soportarle?», intervino Teócrito, secundado por el hermano Juan, con gravedad, digno defensor de la causa redentora, cuyo jefe expiró en los brazos de una cruz, mostrando a los hombres el camino sublime de la abnegación, si te equivocaste como mujer, descuidando tus deberes morales, deberás rehabilitarte por la abnegación del sacrificio, observando con fidelidad la ley, que te permite ser generosa en tus acciones. Tienes ahí la oportunidad, que resulta de tus propios actos. Sí, necesariamente, serás madre, ya que la maternidad es una función natural de la mujer fecundada para el divino servicio de la reproducción de la especie humana, y debes aceptarla para animar a quien se reproducirá en ti, un pobre espíritu sufridor, como tú, y también necesitado de rehabilitación. Ayudándole a salir del abismo donde se arrojó, ayudarás a tu propia redención, y te garantizo, hija mía, en nombre del divino Mesías, que, cumpliendo tus deberes de madre, aunque los hombres te cubran de oprobio y humillaciones, castigándote por tu error, el cielo te dará ánimo suficiente para que superes todos los obstáculos y venzas la prueba, glorificándote espiritualmente por el heroísmo que hiciste gala como madre de un enfermo, de un pobre suicida del pasado, que no tiene a nadie lo bastante caritativo para amarle y protegerle, a pesar de su desgracia, y que, sirviendo a los misericordiosos designios del Señor, vele por él, trayéndole a las expiaciones de una nueva permanencia en la carne. En la cuna pobre y humillada de tu hijo menospreciado por todos, pero no por ti ni por la divina providencia, sonriendo con amor al pequeño paralítico que te buscará, con los ojos tristes llenos de confianza, reconociendo tu voz entre mil y tranquilizándose con tu afecto maternal, habrás encontrado, hija mía, la mejor forma de lavar tus errores pasados. Los interlocutores seguían resistiéndose. Pero Teócrito y Juan continuaban la exposición de las ventajas que les suponía aceptar esta situación, y de los méritos que conquistarían ante la ley suprema, de la asistencia celestial que tendrían, de los honores que recibirían, en el futuro, de la legión patrocinada por María, como premio supremo al gesto de caridad que tendrían con sus pobres amparados. Mientras sucedía todo esto, los enfermos, que estaban presentes, captando con mucha dificultad lo que pasaba, se sentían atraídos hacia las dos mujeres, afinándose con el tono vibratorio emitido por sus emanaciones mentales y sentimentales, pudiendo afirmar que la atracción magnética, indispensable al fenómeno de incorporación a través del nacimiento, había comenzado a recibir el impulso divino que la debería consolidar. Sin embargo, ya que los tres personajes humanos no se animaban a establecer el acuerdo definitivo, los dos incansables instructores, requiriendo la colaboración de Romeo y Alceste, se decidieron a tomar una medida vigorosa, capaz de convencerles buenamente. Bajo la acción de la voluntad de los dos mentores, pasaron las dos mujeres y el varón a visualizar sus pasadas existencias vividas en la tierra y archivadas en las capas incorruptas del perispíritu, las acciones inconfesables practicadas contra la ley soberana, en perjuicio del prójimo y de sí mismos, los crímenes nefastos, cuyas consecuencias estaban exigiendo siglos de reparaciones y reajuste, entre las lágrimas de dolores decepcionantes. La pareja de portugueses se volvió a ver como adinerados emigrantes en Brasil, extrayendo de brazos de esclavos el bienestar del que se sentían orgullosos, llevando a la desesperación a míseros africanos que subyugaban, enfermos y exhaustos, bajo la rudeza de trabajos excesivos, maltratados cada día por nuevas disposiciones arbitrarias e impías. La brasileña, a su vez, se vio como una dama orgullosa de su propia hermosura, en una existencia planetaria anterior, irreverente y vanidosa, profanando los deberes conyugales con la falta de respeto al matrimonio, negándose además a ser madre, cometiendo incluso infanticidio. Un desfile siniestro de faltas abominables, de errores calamitosos y de acciones irreverentes emergieron de las profundidades de la conciencia de aquellos infortunados, que habían encarnado deseosos de su rehabilitación, y ahora, como un incremento de misericordia concedida por el Todopoderoso, recibían la invitación para ayudar a su propia causa practicando la excelente acción de prestar su paternidad terrestre a otros, que como ellos, carecían de evolución y progreso moral. Y tal fue la intensidad de las escenas revividas, que se oían gritos espantosos desde la sala donde nos encontrábamos, lo que nos emocionaba y sorprendía vivamente. Pasado algún tiempo, el silencio volvió a reinar en la sala. Se abrieron las puertas de los despachos secretos, dando paso a cuantos allí estaban. Triste, pero resignada y dispuesta para cumplir su generosa misión, la portuguesa caminaba al lado de su esposo, que compartía su conformidad con lo inevitable, mientras la brasileña, deshecha en lágrimas, se veía reconducida bajo la ayuda fraterna del viejo de Canalejas y de su inseparable hijo Roberto. Al día siguiente, nos vinieron a buscar para proseguir la visita de instrucción que debíamos realizar antes de retirarnos de la tutela del departamento hospitalario. En el edificio central del departamento que íbamos a visitar encontramos a Rosalía, tal como prometió hacerlo, y que, solicita, nos aguardaba. Haremos hoy nuestra última excursión, nos dijo el hermano Teócrito, desea llevaros a la tierra, donde finalizaréis vuestra gira instructiva. Como ya tenéis una idea de lo que es un trabajo de investigación para observar el medio ambiente favorable a las condiciones en que deberá uno de vosotros encarnar, os llevaré a la sección de planificación de cuerpos físicos. Sabéis, amigos míos, que antes de establecer definitivamente la reencarnación de uno de vosotros, ha sido estudiado no solo el medio ambiente, sino incluso el estado fisiológico de los futuros padres, es decir, su salud, la herencia física, etcétera, etcétera, en especial, si el espíritu culpable debe sufrir deformaciones físicas, enfermedades graves e incurables, etcétera. Solo después de esclarecer todo eso, se esbozarán los planes para los futuros cuerpos, que no se construirán sin que lo conozca el espíritu reencarnante ni tampoco los científicos, representantes del Señor, para la tarea que deben supervisar. Sed bienvenidos a esta casa, amigos míos, exclamó la dama que nos recibió, y a quien fuimos presentados por nuestra gentil acompañante. Entrad con toda confianza. La hermana Rosalía os acompañará. Nos condujo a una sala de grandiosas proporciones, rodeada de puertas con arcos de fina labor artística, que estaban cubiertas por extensas cortinas centelleantes y flexibles como la mejor seda. Entramos al interior por una de ellas, y nos presentaron a un técnico risueño y simpático. Observamos, sorprendidos, que aquel lugar parecía como un legítimo cenáculo de arte, un rincón seductor, si se nos permite la expresión, un taller de artistas donde los maestros de las artes plásticas practicaban sublimes encargos, conscientes de las responsabilidades de la que les investía la acción de la divina providencia. Varias salas se sucedían en una bonita perspectiva circular, pudiendo pasar de unas a otras directamente a través de magníficos arcos, trazados en la más pura arquitectura hindú, y cada una comunicándose con el exterior con una entrada independiente, como vimos en la antesala guardada por el vigilante. En la primera dependencia de esa admirable fila de salas circulares se destacaban técnicos venidos de otras secciones como la de análisis, investigación y del templo, trabajando sobre páginas de apuntes y documentos importantes para los servicios a realizar, relativos a los pretendientes al ingreso al mundo objetivo o material. Era una larga fila de escritorios de estudio y trabajo, dispuesta en forma semicircular, como la sala, bajo una impresionante claridad azul dorada que bajaba de la majestuosa cúpula, recordando las antiguas catedrales. Desde las ventanas, sugestivos encantos de arquitectura, destacaba el amplio panorama del departamento con sus jardines suavemente coloridos bajo el azul del cielo sublimado por la luz del sol que, allí, esparciendo los sanos valores de su magnetismo, parecía una bendición inspiradora, iluminando la mente de los artistas. Una vez se estudiaba allí el contenido de los apuntes venidos del exterior, se enviaban las órdenes para la sección de modelaje, en la sala siguiente, para esbozar el futuro cuerpo tal como las instrucciones determinaban, a saber a mutilado de nacimiento. Ve factible de serlo en el transcurso de la existencia, por enfermedad o accidente. Sé factible de la adquisición de enfermedades graves e incurables. De normales, lo que indicaba, por tanto, hechos decisivos en la programación de la existencia a vivir por el paciente, de acuerdo a las expiaciones y pruebas de cada caso, pues conviene no olvidar que muchos de aquellos compañeros nuestros reencarnarían posiblemente en cuerpos físicos normales, y hasta bellos y sanos, por así exigirlo sus nuevas experiencias, aumentando, en esos casos, luchas y sufrimientos irreparables, solamente de orden moral. En el gabinete siguiente, se veían también las réplicas de los cuerpos primitivos, es decir, de los que el suicidio había desperdiciado y destruido antes de su hora, hábilmente clasificados, en un lugar apropiado, de fácil acceso al observador, y en un pedestal apropiado, pues estas réplicas eran como estatuas móviles, enormemente bellas, dadas la perfección y naturalidad que tenían, dando una apariencia real del cuerpo destruido. Citamos la clasificación al cuerpo primitivo, tal como existió y fue aniquilado por el suicidio. Ve al lado, en una placa fosforescente, la descripción del estado en que se encontraba en la ocasión del siniestro, a saber estado de salud, volumen de las fuerzas vitales, grado de vibración, estado mental, grado de instrucción social, ambiente en que vivió, fecha de nacimiento, fecha en que se hubiera debido dar la extinción de la fuerza vital y desencarnación, fecha del suicidio, lugar del desastre, tipo del mismo, causas determinantes, nombre del infractor. C. El órgano alcanzado por el atentado, cuya alteración motivó la extinción de las fuentes vitales localizadas en el cuerpo, estaba señalado en la réplica, con la lesión idéntica a la que sufrió el cuerpo material. De casos especiales ahogamiento, trituración por destrucción, caída. Reproducción plástica de los restos del cuerpo, tal como quedó reducido por el suicidio. La impresionante perfección de esta última reproducción impresionaría a cualquier observador que no estuviese esclarecido, como aquellos maestros, o no hubiese sufrido dolorosas experiencias, como nosotros. A esta sala, que era la más bella y sugestiva, si hubiese allí algún lugar inferior a los demás, le seguía el de la preparación de las réplicas para los cuerpos futuros de la siguiente encarnación. Era la sección de modelaje. Idéntica a las otras, destacaba, sin embargo, por la intensidad y delicadeza de los trabajos desarrollados y por el elevado número de trabajadores. Los mapas o réplicas encomendados se realizaban siguiendo rigurosamente las instrucciones recibidas, enviándose después para revisión y aprobación del templo, de las secciones de análisis, investigación, y hasta para el recogimiento, donde los pretendientes los examinaban con demora, bajo el criterio de sus mentores y guías particulares. No era raro que sus futuros ocupantes los aprobaran entre crisis de angustiosas lágrimas, dándose a veces casos de retrasar los preparativos finales, para poder fortalecerse mejor y tener valor para lo inevitable. Pero si el estado del paciente, por ser demasiado precario, no le permitía la lucidez suficiente para un examen conveniente y su respectiva aprobación, el templo y sus guías misioneros suplían las deficiencias, velando por sus intereses con justicia y amor, como un abogado con sus clientes. Recorrimos las salas con una gran emoción, observando todo con el máximo interés. Nos acompañaban, dándonos explicaciones, además de nuestra buena Rosalía, el responsable de la sección, el hermano Clemente, cuya cultura y grado de elevación en el mundo en que vivíamos eran fáciles de adivinar a través de la responsabilidad de la que estaba embestido. Sí, queridos amigos, hermanos míos, decía Clemente, mientras paternalmente nos guiaba de sala en sala, proponiéndonos tesis hermosas y reconfortantes respecto de las soberanas leyes de las que él era digno intérprete, que tantas aclaraciones llevaron a mi pobre alma oscurecida por el error, que me permitiré transcribir en estas modestas páginas del más allá. Sí, amigos míos, bendito sea el Creador Supremo, dirigente del universo, cuya sabiduría y bondad insuperables nos sacan de las incomprensiones del error hacia las elevadas vías de la regeneración, a través de los servicios ininterrumpidos de los renacimientos planetarios. En la Tierra, Los hombres están aún lejos de conocer la sublime expresión de esa ley que solo el pensamiento divino, realmente, sería capaz de establecer para dotar a su creación con posibilidades de victoria. La ignorancia de los elevados principios que presiden los destinos de la humanidad, la mala voluntad de querer participar de conocimientos que les conducirían a las fuentes de la vida, así como los preconceptos inseparables de las mentalidades esclavizadas al servilismo de la inferioridad, han impedido a los hombres reconocer ese amplio y glorioso cimiento de su propia evolución y de su emancipación espiritual. El hombre de ciencia, por ejemplo, considerado un semidios en las sociedades terrestres, de las que exige todos los honores y glorias ficticias, no admitirá, en ningún caso, por el gran orgullo que arrastra, parejo a su ilustración, que posteriormente pueda ser conducido a una reencarnación oscura y humilde, en la que su corazón, reseco y árido de virtudes edificantes, adquirirá los dulces sentimientos de amor al prójimo, las delicadas expresiones de la verdadera fraternidad, que sólo el respeto y la veneración a la causa cristiana podrán inspirar, mientras el intelecto reposa. El soberano, el magnate, las clases consideradas, privilegiadas por la sociedad de la tierra, que usan con liviandad las concesiones hechas por el soberano supremo, para que contribuyan en la labor de protección a la humanidad y al desarrollo del planeta, no admitirán que sus excesos cometidos en incompatibilidad con las divinas leyes les induzcan a renacimientos desgraciados, en los que existirán miseria, esclavitud, humillaciones, luchas continuas y adversas, para que en tan laboriosas recapitulaciones expíen por la indiferencia o la maldad que dieron pruebas en el pasado, dejando de favorecer a las clases oprimidas, el bienestar general de la sociedad y de la nación en la que vivieron, prefiriendo el egoísmo cómodo y pusilánime a la solidaridad fraterna, debida por los hombres unos a otros. El blanco, celoso de la pureza de la raza que la que su orgullo y vanidad le hace suponer que está privilegiado por el favor divino, no estará de acuerdo en rendir homenaje a una ley universal y divina capaz de imponerle, un día, la necesidad de renovar la existencia carnal, ocupando un cuerpo de piel negra, o amarilla, bronceada, mestiza, etcétera, etcétera, obligándole a reconocer que es el espíritu, y no su cuerpo material pasajero y circunstancial, el que necesita clarearse y resplandecer, a través de las virtudes abnegadas y adquisiciones mentales e intelectuales, cosas que podrá obtener en el seno de una o de otra raza. Y es más que negros, blancos, amarillos, etcétera, todos descienden del mismo principio de luz, del mismo foco inmortal y eterno, que es el Padre Supremo de toda la creación. Pero, amigos míos, lo quieran o no todos esos respetables ciudadanos terrestres, aunque a ellos, y también a vosotros, os repugne el imperativo de esa ley magistral, lo cierto es que es irremediable e indestructible, y que, por eso mismo, todos los hombres mueren en un cuerpo para resurgir en la vida espiritual y después volver a renacer en nuevos cuerpos humanos. Hasta que les sea concedido, por el progreso ya realizado, ingresar en planetas más dichosos también reencarnados en cuyas sociedades iniciarán un nuevo ciclo de progreso, en la escala ascensional de la larga y gloriosa preparación para la vida eterna. Esto, sin embargo, llevará milenios y milenios. Ningún hombre, por tanto, como ningún espíritu, podrá huir de las atracciones irresistibles de esa ley, le guste o no le guste, ya que es necesaria a toda la creación, como factor principal de su progreso, de su ascensión hacia lo mejor, hasta lo perfecto. En la viña del Señor el universo infinito existen trabajadores indicados para el delicado servicio de promoverla. En lo que concierne a la tierra, están bajo el control del unigénito de Dios, responsable de la redención del género humano. Así como diariamente el hombre asiste al nacer del sol y a su ocaso en el horizonte, así como siente soplar los vientos y ve caer la lluvia, crecer y fructificar las plantas, emitir sus perfumes, las flores y los astros brillar en el infinito del espacio, sin evaluar la inmensidad y aspereza del trabajo que todo eso significa, y aún menos la dedicación, los sacrificios que tan sublime labor requiere de las legiones de siervos invisibles que, en el mundo astral, están encargados de la conservación del planeta, Según los altos designios del omnipotente Creador, también diariamente asiste a millares de renacimientos de semejantes suyos, y de muchos otros seres vivos y organizados, ignorando la emocionante, encantadora epopeya divina que contempla, y tanto se habituó el hombre a verse rodeado de las manifestaciones divinas, que se volvió indiferente a ellas, no pensando en la apreciación y el loor a sus grandezas, considerándolas naturales, y hasta comunes, como realmente son. ¿Cómo no va a ser así, si él mismo está inmerso en el seno del universo divino, como descendiente del divino creador de todas las cosas? Lo oíamos todo con mucho agrado, sin perder detalle. Todo aquello era nuevo y muy emocionante para nosotros. Nos sentíamos disminuidos y molestos en una sociedad para la que nos reconocíamos incapacitados. Y nos admiraba recibir de ella un trato tan gentil y atenciones tan amistosas, como en aquel momento. Nos llevaron hacia una de las espléndidas galerías donde se alineaban las bellísimas estatuas planos. Enfrente de cada una de ellas se encontraba la mesa de trabajo del operador. Varios técnicos iniciados se encontraban allí, fieles al noble deber de servir a hermanos con menos experiencia en la ciencia de la vida, más atrasados en la peregrinación hacia Dios. Algunos examinaban detenidamente los detalles de la configuración a su cuidado, otros estudiaban apuntes e instrucciones, y otros examinaban la fotografía de los despojos, realizando mapas de los futuros cuerpos a ser enviados para las pruebas, etcétera, etcétera. Y cada uno, empleando en ese extraordinario trabajo lo máximo de atención y buena voluntad que eran capaces, nos hizo concebir el ideal del funcionalismo perfecto, consciente del deber a cumplir. Nos aproximamos a las estatuas. Eran réplicas del cuerpo anterior al suicidio. Observamos con sorpresa que esos modelos singulares estaban animados de movimientos y vibraciones, formando así el tipo ideal a ser plasmado. A través de las arterias, veíamos deslizarse, con toda la pujanza y precipitación naturales al cuerpo humano, un líquido rojo luminoso, indicando la sangre con sus manifestaciones normales en un cuerpo material terreno. Las vísceras estaban trazadas por sustancias fluídicas luminosas sutilísimas translúcidas, como si para obtenerlas tuviesen que comprimir reflejos de la luz delicada de la luna. En cuanto a los cartílagos, el encaje de los nervios, la carne, eran igualmente representados por organizaciones delicadas, de colores diferentes blancos, jade, rosados, respectivamente, por lo que la pieza tenía una expresión de gran belleza. El pequeño universo del cuerpo humano con todos sus detalles, se encontraba allí ideado con la maestría de verdaderos artistas y anatomistas. Había dependencias exclusivas para los modelos y para los casos femeninos. En nuestras observaciones, nunca vimos servicios mixtos, en ningún sector. Pasados algunos minutos, oímos que Rosalía decía, con singular emoción, efectivamente, amigos míos. Es un mecanismo magnífico. El hombre terrestre debería considerarse honrado y dichoso, por obtener de la bondad del Creador la merced de poder hacer la propia evolución planetaria en la posesión de un vehículo así. En el universo infinito existen mundos físicos donde el espíritu que en ellos reencarna tiene que arrastrar ciclos de progreso, ocupando cuerpos materiales pesadísimos, que comparados con estos, serían considerados monstruosos. Callamos, sorprendidos, sin ánimo para discutir, iniciando polémicas tan de nuestro agrado, dada la ignorancia en que nos encontrábamos respecto al impresionante asunto. El noble instructor, sin embargo, intervino, dirigiéndose a nosotros, risueño como siempre, sí. Es más que una simple máquina, amigos míos. Es el propio universo en miniatura, donde se reproducen fabulosos fenómenos en todo momento, pues, en efecto, su naturaleza participa de muchas condiciones contenidas en la organización del propio universo. Es un templo, un santuario donde se depositará la centella sagrada que emana del Todopoderoso, es decir, el alma inmortal, para que se embellezca y perfeccione en la secuencia de los renacimientos. Ved el corazón. Órgano sensible y heroico, infatigable centinela, destinado a los más elevados servicios de una reencarnación, cofre donde el espíritu localiza la sede de los sentimientos que lleva consigo desde la vida espiritual. Examinad el cerebro, aparato prodigioso, joya solo imaginada por el excelso artista, tesoro inapreciable que el hombre recibe al nacer, sobre el que actuará la mente espiritual, sirviéndose de él para las nuevas adquisiciones de los trabajos realizados. Es otro universo en miniatura, el farol que dirige la misma vida humana, brújula generosa en medio de las tinieblas del encarcelamiento físico terrestre, y el aparato visual, que lleva al cerebro la impresión de las imágenes, traduciéndolas en entendimiento, comprensión, certeza y hechos. No es un digno compañero de los primeros, no es en ese precioso relicario de luz donde se acumulan las potencias sublimes de la visión espiritual, dosificadas armoniosa y sensatamente, para el uso conveniente del individuo durante la estancia en la carne, facilitándole así las realizaciones que le competen en el concierto de las sociedades humanas. Observad, estas joyas auditivas, laberintos perfectos que presentan indudables armonías con los antecedentes. También dotados y perfectamente dispuestos, que permiten al terrestre alcanzar las más delicadas vibraciones, que son necesarias para el progreso y tareas que deberá realizar, e incluso, en muchos casos, la sutil expresión provenida de un murmullo de los planos invisibles. Pero no es solo eso. Aquí está la organización gustativa, detentora del paladar. Sutil, oscura, modesta, tan preciosa cualidad del cuerpo, pero absolutamente indispensable al género humano, auxiliándole generosamente, copartícipe del trabajo de la alimentación, fiel colaborador de la conservación del cuerpo. Qué grandiosa debe parecer la labor de la lengua al observador consciente, órgano que traduce, además, el pensamiento de la criatura encarnada, a través de la magia de la palabra enunciada. ¿Cómo sería el hombre de respetable si ese aparato sublime lo usase solo al servicio del bien, de lo bello, de la verdad? De sus complejas fibras se desprenden las vibraciones emitidas por el pensamiento, haciendo posible el entendimiento entre la humanidad a través de la palabra. Gracias a su productiva labor que se concretan los sonidos de las más bellas expresiones conocidas en la tierra, tales como las dulces promesas de amor, cuando el corazón entusiasmado, ennoblecido por elevados proyectos sentimentales, se inflama de ardientes deseos, las armonías arrebatadoras de vuestros más queridos poemas, así como las suaves nanas del amor materno junto a la cuna en la que adormece al querubín risueño. Y también el nombre sagrado del Todopoderoso, en los murmullos fervorosos de la oración. Ninguna pieza es inútil. Ninguna línea superflua o consagrada a la inactividad. Todas las particularidades son esenciales, integrando un todo generoso. Son indispensables para su armonía magistral, se completan, se corresponden, se atraen, confraternizan en una belleza majestuosa de actividades, dependiendo unas de otras para formar un conjunto favorable al equilibrio del espíritu que habitará en él temporalmente, como una lámpara sagrada en un santuario eficaz. La naturaleza, amigos míos, que es la voluntad de Dios manifestada bajo la presión soberana de su divino poder magnético, convirtió al cuerpo humano en habitación suntuosa para el espíritu necesitado de la reencarnación, para el aprendizaje en el ciclo terrestre. Pues convenceros de que la finalidad de la reencarnación es la preparación del ser espiritual para el triunfo en la inmortalidad, y no solo para los servicios de la expiación. Esta última es la consecuencia del desvío de la verdadera ruta, simplemente, y existe únicamente por la responsabilidad del yo de cada uno. El estado definitivo de los cuerpos humanos, para la habitación temporal del espíritu, que proviene de un soplo divino, el modelo originado de la voluntad del sublime artista, penosamente evolucionado a través de los siglos, es la belleza. La existencia de desarmonías en el conjunto proviene de que los espíritus que lo modelaron para habitar en él, sirviendo a su propio progreso o a causas excelentes, lo desearon así, ya fuese por modestia y humildad, o por comodidad, o recelo de situaciones perturbadoras, pues la belleza física, muy admirada sobre la tierra, se convierte, sin embargo, en una cualidad peligrosa en sus sociedades, ante las tentaciones y excesos a los que se ve expuesta. También muchas veces la rechazan, prefiriendo lo inverso o la mediocridad de líneas discretas. Aquellos que renacen expiando grandes errores pasados, pues no ignoráis que el estado de fealdad, de anormalidad de trazos, que por no ser lo natural, se torna repugnante y penoso para el que lo arrastra, constituyendo una prueba. Ved estos modelos en tamaño natural, al reencarnar, sus poseedores recibieron cuerpos carnales así de perfectos hermosos, dotados de fuerzas vitales y magnéticas que garantizarían excelentes funciones orgánicas, salud permanente, capacidad para las competiciones diarias. Nada les faltó a sus ocupantes, sino la fuerza de voluntad, el coraje de vencer. La ayuda que dependía de la naturaleza, para que venciesen, le dio el cuerpo apropiado al tipo de trabajo que debían desarrollar, como una armadura sólida de otros cruzados que luchasen por la victoria del espíritu. A pesar de todas las reservas concedidas por el cielo en su provecho, no solo fallaron, huyendo de los deberes para los que habían reencarnado, sino que destruyeron el precioso cuerpo puesto en su poder, también dotado, aniquilándolo con el suicidio. No nos caían bien en la conciencia las exposiciones del ilustre técnico de planificación. Una amarga tristeza iba avasallando nuestras más íntimas facultades a cada nuevo concepto proferido. No obstante, le seguimos buenamente cuando nos invitó a acercarnos a las mesas donde los inspirados anatomistas trazaban los planos de futuros cuerpos a ser modelados en la carne por el espíritu culpable, pronto a reencarnar. En estos bancos de trabajo, continuó mis colaboradores, prepara mapas corporales para suicidas portadores de deudas grandiosas. Aquellos que, antes del fracaso, habían recibido aparatos materiales bien dotados en toda su admirable organización. Ellos abusaron de la magnífica salud que tenían. Salud. El bien inapreciable que el hombre desdeña, fingiendo ignorar que se trata de una ayuda divina que la solicitud del Altísimo concede a las criaturas, para darles valor para los trabajos dignos que le permitirán conseguir los laureles del progreso espiritual. Sin la mínima muestra de respeto a la autoridad del Creador, estos desdichados hermanos nuestros envenenaron sus cuerpos con excesos de todo tipo. Lentamente, les depredaron con los abusos del alcohol, les intoxicaron con las inhalaciones del tabaco, o les envilecieron con los vicios sexuales. Los animalizaron con los excesos alimenticios, desviándose a la gula, lo que supuso alteraciones en las funciones gástricas, infartando las glándulas hepáticas, dañando lamentablemente, por exceso de trabajo, el delicado aparato digestivo, que veis allá, en el modelo primitivo, retratado en aquellas estatuas que tanto admirasteis. Otros, no satisfechos con ese grave desacato a sí mismos como al generoso donante de la vida, que solo por sí mismo, respondería por un auténtico gesto de suicidio, fueron incapaces de soportar las consecuencias de tanta intemperancia, ya sea, un cáncer, la tuberculosis torturante, una úlcera, la neurastenia, un desvío mental, alucinaciones producidas por el pésimo estado del sistema nervioso, la hipocondría, enfermedades físicas, mentales y morales que para sí mismos crearon, usaron de una violencia igualmente reprobable. Y coronaron el cúmulo de inconsecuencias destruyendo completamente y matando brutalmente el cuerpo concedido por la bondad paternal de Dios, empuñando contra sí mismos armas homicidas. Aquí está, sin embargo, el resultado del que se asustan. No murieron, porque el verdadero ser no era aquel santuario destruido, sino lo que en él habitaba. Y ahora, arrepentidos, martirizados por el inalienable dolor de los remordimientos y convencidos del error que practicaron, vuelven al teatro de los desatinos cometidos, animando arcillas corporales ya no idénticas a las destruidas por su espontánea voluntad, pero apropiadas al género de expiación que crearon con la consecuencia natural de su acción. A esa altura, nos sentíamos fatigados de aflicción y profundamente melancólicos. La fuerte realidad que irradiaba de aquellos planteamientos, el mismo ambiente, rodeado por sugestiones inherentes a las reencarnaciones expiatorias, infiltraba un angustioso malestar en nuestros corazones, llevándonos hasta la ansiedad. Pero el estado de aprehensión y angustia era un acontecimiento tan vulgar en nuestro ser, que no nos quejamos de nada. Callándonos, pensativos, nos invitó a continuar oyéndole, en reposo, ofreciéndonos confortables sillones donde nos sentamos. Y, tomando lugar a nuestro lado, recomenzó fraternalmente el hermano Clemente: sabéis ya por la hermana Celestina cómo se realiza vuestro ingreso en este departamento, así que no me extenderé en ello. Diré solo que seremos responsables de vosotros mientras dure vuestra existencia planetaria, esa existencia anormal que creasteis fuera de la programación establecida por la Divina Providencia. Asistiremos vuestros momentos difíciles de vuestra expiación. Enjugaremos vuestras lágrimas en los momentos culminantes, insuflando nuevo ánimo en vuestros corazones a través de sugerencias benéficas, que no escatimaremos en vuestro favor. Os susurraremos recursos para las aflicciones que os alcancen, a través de vuestra facultad de intuición, activa por el sufrimiento. Velaremos por vuestra salud, por vuestras condiciones físicas, necesarias para la permanencia en la experiencia terrestre. Vigilaremos para que no se agraven las pruebas por las que pasaréis, dadas las condiciones egoístas en que se mantienen las sociedades en que seréis llamados a probar el arrepentimiento en que permanecéis, que os podrían dificultar demasiado la victoria, acumulando dolores excesivos en vuestro trayecto, ya de por sí contaminado de brezos y espinos. Y solamente acabaremos esta amplia y espinosa misión cuando, una vez finalizada vuestra expiación reparadora del acto del suicidio, cortemos las conexiones fluídicas que os ataron al cuerpo, convertido naturalmente en cadáver, y os reconduciremos hacia aquí, enviándoos al departamento del cual os recibimos, y que, a su vez, aguardará órdenes del templo para llevaros a nuevos lugares que por derecho y afinidad os convengan. Jamás, insistió, el retorno al plano físico-material se efectuará, si no queréis. Puede dilatarse vuestra permanencia en esta colonia por largo tiempo, porque, contra vuestra voluntad, no reencarnaréis. Ni siquiera la ley soberana os obligará a nuevos intentos en la Tierra porque, uno de sus más sublimes dispositivos, que nos empuja a la adquisición de honrosos méritos, es exactamente el no imponer el cumplimiento del deber a nadie, sino dar a todos las posibilidades de observarla voluntariamente. Lo más que haremos, para animaros para el buen desempeño, es aconsejaros, tratando de convenceros de la importancia del renacimiento a través del razonamiento y del examen de los hechos. Esos procesos serán efectuados durante la estancia en el departamento al que ingresasteis, y no en este, como ya sabéis por las instrucciones que habéis tenido. Generalmente, sin embargo, el suicida se ve en tan precarias condiciones, bien físico-astrales o morales y mentales, que pocas veces tenemos el trabajo de convencerle para la reencarnación. Él mismo la desea ardientemente, se apresura en obtenerla, la suplica realmente al Todo Misericordioso, a través de fervorosas oraciones, muchas veces en el momento inadecuado, lo que nos fuerza a obligarle a una espera que permitirá mayores probabilidades de éxito. El respetable instructor se permitió una pequeña pausa para atender a algunos colaboradores, que le consultaron sobre detalles del servicio. Les observamos con mucho interés, durante los minutos en que conversaba con los suyos. No supimos de lo que trataban. Sin embargo, constatamos que conservaba, invariablemente, en su delicado semblante, una cautivadora sonrisa que debía ser la característica de su ser eternamente afable. El hermano Clemente era muy joven y dotado de una gran pureza de líneas. Parecía el modelo ideal que a los escultores de la Grecia antigua inspiró las obras que nunca más los hombres produjeron. Parecía no alcanzar todavía los 30 años, lo que nos sorprendió bastante, dada la elevada responsabilidad de la que le veíamos investido, pues, entonces, ignorábamos que el espíritu es independiente de la edad, pudiendo presentarse con el aspecto fisonómico que fuese más grato a su corazón y a su recuerdo. Le veíamos como si fuera realmente un hombre, noblemente vestido con el uniforme del grupo. Pero algo se irradiaba de su personalidad, indefinible para nosotros, confirmando su excelente calidad espiritual, a pesar del caritativo favor de materializarse tanto, para consolarnos y servirnos. Volviendo a nuestro grupo, continuó, paciente y grave de todo el extenso grupo de pacientes que han pasado por aquí, hay que exceptuar de lo que os he explicado antes a los internos del psiquiátrico. Excesivamente perjudicados, bajo una presión vibratoria limitadísima, reencarnarán bajo los imperativos de la ley, pero igualmente asistidos por la paternal solicitud de aquel que es el amor supremo para todas las criaturas. No estando en situación de facilitar auxilio en provecho propio, sus lagunas serán llenadas por su guardián mayor y demás guías dedicados, que pasarán a dirigir directamente todo lo que más convenga al pobre amparado, incapacitado para el ejercicio del raciocinio y del libre albedrío. Nos ofreció para examinar ciertos planos que tenía entre sus manos, tomados a uno de sus colaboradores. Eran réplicas para el futuro, miniaturas encomendadas para la próxima encarnación, mientras que las estatuas en tamaño natural eran las que, en verdad, deberían estar en actividad, porque representaban al cuerpo aniquilado por el suicidio. Tomando las miniaturas, vimos que no se encontraban en ellas, ni siquiera diseñados, nada parecida a aquellas, y si figuras escuálidas, torturadas por síntomas impresionantes de profunda amargura interior, caricaturas marcadas por indicios de enfermedades atroces, como la parálisis, la ceguera, la demencia, etc., que tanto afligen a las criaturas en todas las clases sociales terrestres. Nos hizo caminar con él hasta uno de los clásicos modelos que se veían a lo largo de la hermosa galería de las estatuas, y explicó, no sin dejar entrever un expresivo acento de tristeza, mientras, asombrados, leíamos sobre la placa del pedestal esta inscripción: Vicente de Siqueira Fortes. Nota de pie. Nombre ficticio. Cualquier semejanza será mera coincidencia. Fin. Nota de pie. Reencarnado el 10 de octubre de 1868. Debería retornar al hogar espiritual a los 74 años de edad, es decir, en el año 1942. Se suicidó en Río de Janeiro, Brasil, en el año 1897, tirándose bajo un tren, con 29 años. ¿Veis esta miniatura? Continuó Clemente, señalando una de las que examinábamos. Pues, así alterada, reproduce el estado mental y vibratorio al que se redujo Vicente con el desesperado gesto que practicó. Fue sacada del mismo estado actual de superiespíritu, lo que es lo mismo que decir, si así se encuentra, es porque así se hizo, pues la ley que crea la belleza no impone este estado dramático y feo a sus criaturas. Ahora, el pobre Vicente, como tantos otros que están entre nosotros, es obligado a retomar el cuerpo carnal, nacer de nuevo para completar el tiempo que le faltaba para el compromiso de la existencia que destruyó. Es urgente, además, que reencarne, con solo 9 años de estancia en lo invisible, porque tan grave fue el choque provocado en su periespíritu por la infernal resolución de matar su cuerpo físico que, para lograr la comprensión que le permita un progreso razonable, será precisa su permanencia en la carne, única terapia, como ya sabéis, bastante eficaz para aliviarle. Pero volverá plasmando el cuerpo bajo el molde periespiritual que este momento arrastra, lo que significa decir que renacerá enfermo, presa de atroces males, irremediables en el plano objetivo, indefinibles fuera de las leyes psíquicas, abatido por vibraciones anormales, que le incapacitarán para que disfrute de buena salud, aunque herede de sus padres una genética vigorosa, así como de cualquier expresión de paz y de alegría. Y en base a esa genética, de padres sifilíticos, por ejemplo, o anémicos, alcohólicos, etcétera, etcétera, será posiblemente paralítico, débil mental, o tuberculoso, etcétera, etcétera. No podría el infeliz permanecer en el psiquiátrico hasta que, de cualquier forma, se atenúe tan lamentable estado de cosas, para no exponerse a situaciones tan dramáticas y dolorosas, en el plano de la reencarnación. Pregunté, desolado. Oh, no, No conviene esa demora en absoluto a sus intereses espirituales, respondió el jefe de la planificación. Sería demasiado largo y doloroso ese proceso. Él no tiene ni podrá adquirir percepciones para la vida espiritual mientras se encuentre en este estado. Debe rehacerse al contacto con las fuerzas vitales que, con el suicidio, se dispersaron indebidamente por su perispíritu, con el que concertaban poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando como resultado este tenebroso efecto, esta incalificable intoxicación del perispíritu y mental, no prevista por la ley, más realizada por aquel que se disoció de las leyes mentales y morales que se inclinan hacia la verdadera idea de Dios. Pero, hermano, tal estado de cosas demostrará el elevado modelo de la justicia celeste, en la que tanta esperanza depositábamos, considerando lo que hace poco dijo, es decir, que el supremo amor del Padre Altísimo acompañaría a estos desgraciados en sus renacimientos expiatorios, preguntó. ¿Nos acompañará a Belarmino, a Mario, a Juan, o a mí? Pues también estamos encadenados a este grupo infortunado. Existe misericordia al consentir la providencia este montón de desgracias con lo infelices que somos. Si nos perdimos en el suicidio, fue porque múltiples desventuras nos hacían insoportable la existencia. Pregunté yo, poseído de una gran angustia. El hermano Clemente sonrió con bondad, no teniendo mis protestas en consideración. Respondió simplemente, con una naturalidad desconcertante para nosotros, olvidaste, amigo mío, que todo el universo está sometido a leyes inmutables y armoniosas, que debemos tratar de conocer y respetar, honrándonos con su sublime observancia. ¿Por qué se descuidan tanto los hombres encarnados respecto del deber de estudiarse a sí mismos para conocerse mejor, procurando respetarse, dándose a sí mismos el valor que merecen como creación divina que son? El caso que vemos ahora, solo se trata de una falta de observancia de las mencionadas leyes. Es el simple efecto lógico de una desarmonía, nada más, es, lo que los hombres inventaron para torturarse, en desacuerdo con lo que el Creador estableció con sus leyes armoniosas, inmutables y perfectas para su felicidad. Además, no es para aliviar al suicida, justamente, apartándole de ese estado de cosas, insostenible para un espíritu, que la ley le impulsa a la reencarnación. ¿Qué creéis, entonces, que debíamos hacer a Vicente, o a cualquiera de vosotros, bajo los planes amorosos del médico celeste, y los consejos maternales de su madre, por quien somos orientados? La reencarnación para Vicente, en sus condiciones, es el medicamento apropiado para el caso. Reencarnado, continuará perteneciendo a nuestro instituto. Estará, de la misma forma, hospitalizado en el psiquiátrico, tal como está en este momento, asistido por los médicos y psicólogos de ese establecimiento, además de la vigilancia ejercida por la dirección del departamento hospitalario, del departamento de reencarnación, de la dirección general del templo, así como por los asistentes misioneros nombrados por lo alto. Esta reencarnación, que parece horrorizaros, será como una delicada intervención quirúrgica, una medida drástica, prevista por la gran ley para la reacción de lo mejor sobre lo inferior, pero que proporcionará alivio y cura, un resurgir de las fuerzas vibratorias y una recuperación de las facultades destrozadas por el atroz traumatismo. Decís, si puede existir amor y misericordia en que la ley permita el retorno a cuerpo físico en la condición actual, ¿cómo podéis concebir un mayor ejemplo de tolerancia, amparo y misericordia que esa, de conceder el Altísimo nuevas oportunidades al gran pecador llamado suicida levantarse del abismo en que se despeñó, más levantarse honrosamente, bajo la tutela del dulce Nazareno, y a costa de sus propios esfuerzos, de la nobleza edificante del deber fielmente cumplido? ¿Acaso creéis que él no tiene los derechos de criatura de Dios, de espíritu en marcha evolutiva hacia la gloria de la vida inmortal? ¿No le dan, por el contrario, oportunidades preciosas? Con la reencarnación, ¿no estará amparado, hoy como mañana, por los cuidados de Jesús el Nazareno, paternalmente asistido por sus trabajadores, por legionarios de María, que le ayudarán en ese calvario forjado por el acto insano que practicó en rebelión contra la ley de Dios, los espíritus que sobrevuelan las esferas celestes, como el mismo divino médico de las almas, no están preocupados con él, solicitando al soberano omnipotente nuevas oportunidades para que se reconstruya al calor de actos justos y meritorios, saliendo de la humillante situación en la que yace en este momento, dentro del menor plazo posible. Si él sufre, ¿de quién fue la responsabilidad? No es, además, el sufrimiento, una lección magnífica, que acumula sabiduría a través de la experiencia. ¿Quién? En la tierra, ignora que el suicidio es una infracción que no se debe cometer por ser contraria a la naturaleza, a la ley y al amor de Dios. En la tierra, las religiones, la razón, el sentimiento, el sentido común, la honra, todos lo condenan. Ahí tenéis el porqué, el pensamiento, la intuición que el buen sentido tiene de la deplorable situación a que se reduce el alma de un suicida. A Vicente, como veis, la ley le otorgó el sagrado derecho de existir sobre la tierra, animando un cuerpo físico perfecto, como el modelo que está aquí, en este pedestal. Sin embargo, ¿qué hizo él de ese cuerpo? Le rechazó y humilló. Le lanzó brutalmente a la destrucción, tan irrespetuosamente como si se lo tirase de vuelta a la cara del mismo Dios. Ese insulto a la ley, le costará todavía muy caro. Expiará las consecuencias naturales de su acto, reparará los desastres ocasionados a sí mismo, como a otros, si alguien, además de él, fue perjudicado. Se amargará entre sacrificios y lágrimas, herencia lógica del desatino practicado, hasta que consiga fuerzas vibratorias suficientes para obtener de la providencia la concesión de otro préstamo corporal equivalente al destruido, otro templo, perfecto y sano, para recomenzar el camino normal de la evolución, interrumpido por la caída en los desvíos del suicidio. Él sufre, es cierto. Pero, ¿quién le hizo sufrir? ¿Por qué sufre? ¿Dónde está el mayor responsable por sus sufrimientos? Trice, baje la cabeza, prefiriendo callar,